Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el tiempo reservado para la información deportiva en esta jornada de viernes 24 de octubre, antesala de un fin de semana cargado de eventos y competiciones, como por ejemplo esa 30ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que va a centrar nuestra atención, nuestro foco en el día de hoy, en su grueso, en su mayoría, porque enseguida vamos a estar con Dani Menacho, portavoz del club organizador de las Nutrias Pantaneras, para conocer todos los detalles de una prueba que arranca el próximo domingo a las 10 de la mañana con salida desde la Avenida España a la altura del Pub Malasanta, lugar donde se planteará también la línea de meta en una novedad que se implantó el pasado año, saben, con motivo de las obras de la Plaza de la Estrella y que se mantiene para esta edición 2025, que llega con novedades como esa bolsa de premios para los tres primeros clasificados de las categorías masculina y femenina, paquetes de viajes por valor de 1.750 y 400 euros para los tres primeros clasificados, lo que ha hecho, además de esa efeméride que nadie se lo quiera perder. 300 inscritos, el máximo previsto por la organización. Se completaban el pasado miércoles todas las inscripciones, por tanto, casi todo preparado ya para que esos 300 corredores y corredoras tomen la salida este domingo a las 10 de la mañana, por cierto, con ese cambio de hora tan habitual, tan particular, que coincide siempre con este evento. Ahora vamos a entrar en profundidad. También tenemos por delante un fin de semana en el que se va a celebrar ese Trail del Genal, la Gran Vuelta a Valle del Genal, que conmemora este año su 12ª edición. Al frente un ubriqueño, aunque afincado en el Genal, como Hilde Cózar. Se van a participar 1.200 deportistas de todo el mundo, ¿no? Podríamos decir, en cada una de las modalidades. Este fin de semana, la carrera de trail, 450 corredores, un recorrido de 53,5 kilómetros con 3.000 metros de desnivel positivo, tiempo máximo para completarlo 12 horas y un circuito que será circular con salida y meta en Pujerra, pasando en esta ocasión por Júzcar, Faraján y Alpandeire. Este año la prueba de trail albergará tres importantes campeonatos de carreras por montaña: el Nacional Militar, con casi un centenar de participantes representando a las diferentes Fuerzas Armadas, el Nacional de Guardia Civil, con deportistas de todo el país, y el Andaluz de Ultra Trail de la Federación Andaluza de Atletismo. Allí también muchos ubriqueños, Mario Aguilar, Alberto Sánchez, Jesús Casillas, entre otros, de los que estaremos muy pendientes de lo que hagan, ¿no?, de su participación. La próxima semana hablaremos de ello. También tenemos que hablar la próxima semana de la escudería Ubrique, que esta misma mañana o anoche mismo anunciaba que ya tiene la fecha solicitada para también la 30ª edición. 30 ediciones de la subida Ubrique se van a cumplir en el año 2026, esperando o a la espera de que sea aprobada por los estamentos federativos y teniendo en cuenta la dificultad de los calendarios, pues todo hace indicar que la subida Ubrique se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026. Por tanto, un poco más pronto de lo habitual, se traslada a primeros de marzo esta prueba, esta subida Ubrique. Y también muy pendientes del fútbol y del baloncesto. En cuanto al baloncesto, la noticia está en los dos partidos de los dos equipos senior, tanto el masculino como el femenino, en casa, los dos como locales. El masculino, que debuta en esta liga provincial recibiendo al Chiclana y Tuzi mañana sábado a las 5 de la tarde. El femenino, que juega su segundo partido de la temporada, segundo partido oficial, recibiendo al Cádiz Vegades justo después, a las 7 de la tarde, los dos en el pabellón municipal de Ubrique. Si se desplazan este fin de semana, el cadete masculino B, el sábado a la 1 en Algeciras, contra el Club Baloncesto Algeciras. También hasta Algeciras, pero en su caso el domingo viaja el cadete femenino A, domingo a las 12 del mediodía. Y por último, el junior masculino B, que visita al Jerez Club Deportivo Baloncesto el domingo a las 11 de la mañana en Chapín. Y por último, antes de pasar al atletismo y a la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, horarios del fin de semana para el Ubrique Club de Fútbol. El senior recibe el domingo a las 12:30 al Olvera, en el Antonio Barbadillo. El juvenil, mañana sábado a las 5 de la tarde, recibe al Arcos Club de Fútbol Academy. El cadete de tercera visita Villamartín esta tarde, viernes 6:45 de la tarde. El cadete A de cuarta es el único que no tiene partido este fin de semana. El cadete B de cuarta se desplaza hasta Rota para medirse a la Unión Deportiva Roteña B, mañana sábado a las 5:30. El infantil de segunda visita al Marianistas, sábado 18:45. El infantil de tercera, sábado 12:30 en Arcos, frente al Arcos. El infantil de cuarta contra el Arcos B, pero en su caso en el Antonio Barbadillo, mañana sábado a la 1:30. El alevín de tercera, mañana sábado 11:30, recibe a la Unión Deportiva Villamartín en el Barbadillo. El alevín A de cuarta en el Barbadillo, también sábado 11:30, frente al Club Deportivo Alcalá del Valle. Esta tarde el alevín B de cuarta visita al Bornense Atlético, 5:30 de la tarde. El Benjamín de segunda visita al Marianistas, mañana sábado a las 12:30 en Jerez de la Frontera. El Benjamín de tercera recibe en el Antonio Barbadillo, mañana sábado a las 10, al Bornense Atlético. Y por último, largo desplazamiento para el cadete femenino, que visita a la Unión Deportiva Los Barrios, mañana sábado a las 12 en el Estadio San Rafael de Los Barrios. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never. Son 300 porque era lo máximo, el límite máximo que había dispuesto un año más el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que bueno, pues con esa tranquilidad, imagino que alegría y satisfacción, ¿no? Por todo el trabajo, el cariño y empeño que se le pone a la prueba, pues el tener, ¿no?, ese cupo de plazas cubiertas, que da, como digo, pues eso, ¿no?, esa satisfacción ver, ¿no?, que la gente apuesta por esta prueba, que, como decíamos, está de aniversario, de efeméride, cumple 30 años. Con su secretario y portavoz del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, organizador del evento, vamos a pasar los próximos minutos, bueno, desgranando los detalles de esta cita, que, bueno, pues no va a tener a Cristian López para revalidar el título, pero a buena cuenta, ¿no?, que hay muchos nombres ahí que no desmerecen a Cristian, al igual que en categoría femenina va a estar Amelia, está escrita ya desde hace muchos días, pero tampoco lo va a tener fácil en esta ocasión. Dani Menacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que imagino que el primer mensaje irá por ahí, ¿no? El de agradecimiento a todos cuantos han apoyado, ¿no?, este año o un año más este evento de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, ¿no, Dani? Exactamente, y es una cosa que no me canso de repetir todos los años. Tenemos que estar desde el club muy agradecidos a todos los corredores que siguen confiando en nosotros, a voluntarios, a patrocinadores, a colaboradores. La verdad es que es un agradecimiento extensivo a todos aquellos que hacen que esta prueba se pueda celebrar año tras año. Había varios condicionantes, ¿no? Ese 30 aniversario, esa bolsa de premio, esos paquetes de viaje que, bueno, pues han hecho que este año, pues bueno, pues con cierta tranquilidad, ¿no?, que otros años sí que hay hasta última hora viendo, incluso con dorsales disponibles, y este año, pues desde el mismo miércoles, ¿no?, día en que se cerraba, horas antes, ¿no?, a 10 horas más o menos de que se cerrara el plazo de inscripción, ya teníamos los 300 inscritos. Sí, sí, la verdad es que las inscripciones empezaron un pelín lentas, yo creo incluso que más que años anteriores, pero sí que es verdad que al final han dado un tirón importante, y es lo que tú comentas. Supongo, hombre, que hay algún otro incentivo con motivo del 30 aniversario, y el hecho de que el miércoles antes de que se cerrara el horario de inscripción, pues cerramos el club, la verdad es que nos deja tranquilos, nos deja tranquilidad que para trabajar de aquí al domingo con todo cerrado y no tenemos esa incertidumbre siempre de algunos dorsales más el domingo, algún follón que se lía, las inscripciones de última hora. La verdad es que trabajamos en ese aspecto, trabajamos con mucha más tranquilidad. Uh-huh. Ahora ya, Dani, hoy viernes, mediodía ya, ¿qué queda por hacer? Pues la verdad es que queda lo que es el tema de la infraestructura y montando todo lo que conlleva la carrera. Es decir, el tema del bar, ya los dorsales llegaron, el reparto de dorsales, el reparto de asignar los trabajos a cada uno de los socios, recoger un montón de cosas que hacen falta, tema de camisetas, hacer las bolsas con las camisetas, el artículo de piel, es decir, que queda todavía el trabajo ese que hay que hacer los últimos 2-3 días. Trabajo que, no obstante, no se puede adelantar, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, eso es un trabajo que hay que dejarlo para los últimos 2-3 días, tú lo has dicho, ¿no? Un trabajo que se puede tener por adelantado, porque depende de muchas veces de muchos condicionantes, pero bueno, sí que es verdad que los años nos dan la experiencia y más o menos lo tenemos siempre planteado. Uh-huh. Dani, decíamos 300 inscritos, no está Cristian, que es el gran dominador absoluto, ¿no?, de esta prueba en los últimos años, que además ha batido el récord en dos ocasiones, la última este año pasado, 2024, pero abre el abanico y bueno, pues se vislumbran nombres importantes, ¿no? Como locales, por ejemplo, no tenemos tampoco a Juan María Ordóñez o a Alberto Luis Sánchez, que el pasado años, en los últimos años, han estado ahí haciendo top 10, incluso podio, ¿no?, de la general, en el caso de Juan María. Sí tenemos a Luis Zecarías, que el año pasado fue segundo, pero también, ¿no?, hay constancia de corredores de muy buen primer nivel que van a estar el domingo aquí, ¿no? Exacto, la verdad es que siempre llega este año sí nos ha llegado la noticia del chaval este de Rota, que la verdad es que está escrito y es una gran noticia, porque la verdad que tiene bastante nivel, viene de ganar en Sevilla, y la verdad es que, hombre, contento por tener corredores de este nivel. Y luego lo que tú dices, siempre nos encontraremos en los locales, espero que esto se abra un poco más el abanico, que estén ahí, porque como ya he repetido muchas veces, nos encantaría que ganara algún local, pero bueno, mientras más posibilidades, la carrera será más abierta y será mucho más interesante para aquellos que la estén viendo. Te referías a Pedro Garrido, como decías, ¿no? Viene a hacer 30, 40 y algo en el 10K de Sevilla, vencedor absoluto de una prueba de ese nivel, ¿no? Como es cada una de las que componen el circuito de 10K de Sevilla capital. También está Carlos Salcedo, del club de Nerja, Antonio Rodríguez Bustillo, en fin, que ahí puede ser de los últimos años, yo creo que sin duda, ¿no?, en la carrera en la que el top 6, 7, 8 tiene un nivel brutal. Sí, yo creo que sí. Puede estar, pues por lo menos estos primeros puestos puede estar bastante interesante. Pero bueno, la carrera esta tiene una circunstancia un poco diferente al resto de asfalto, y es el terreno que pica en muchos momentos hacia arriba, con algunas cuestecitas bastante interesantes. Así que, hombre, muchas veces el conocer el terreno exactamente te hace ganar ventaja. Por eso la cierta ventaja que tienen algunos locales, que la verdad es que están en muy buena forma y conocen el recorrido perfectamente, claro. Pero bueno, el domingo saldremos de dudas. Saldremos de dudas, claro. Habrá que ver cómo se adaptan y cómo, bueno, pues actúan, ¿no?, en un terreno desconocido para ellos, pues esos nombres que hemos dicho, sin desmerecer tampoco la guerra en categoría femenina, que Amelia Sala va a tener muy complicado revalidar ese triunfo, porque, bueno, pues entre las inscritas, Inmaculada Díaz, que viene también de hacer unos tiempazos y unos puestos enormes en Sevilla también, o María del Mar Marqués, que viene de ser séptima absoluta de España en 3.000 metros obstáculos. O sea, a eso se le suman también locales como Marina Orellana, que ya fue segunda el año pasado, Ana Pérez, que estuvo ahí coqueteando también con el podio de la general. En fin, que alicientes no le faltan, Dani. Me refiero a todo aquel ubriqueño, ubriqueña, que se vaya a echar el domingo a la calle a ver la carrera, porque va a haber una carrera muy bonita, ¿eh? Tú lo has dicho, alicientes la verdad que no le faltan. Yo cuando hablo de nivel, que esté abierto, que esté, la verdad es que me refiero tanto a categoría masculina como femenina, porque cada año demuestra tanto una categoría como otra que el nivel está altísimo, cada vez vienen corredores y corredoras con mejor nivel, las locales y los locales están, ya lo estamos viendo, que están subiendo escalones de una manera bastante, bastante interesante, así que nada, esperemos eso, que respete, que tenga, que queremos, todo el mundo queremos que llueva, pero que respete por lo menos ese ratito hasta el mediodía de la carrera y que disfrutemos de un espectáculo de atletismo el domingo por la mañana. Claro, es un poco esa amenaza, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que pueda deslucir un poco esa prueba. Es cierto que la previsión cada vez va a menos, o sea que esperemos, ¿no?, que nos dé un respiro, sobre todo porque luzca, ¿no?, porque es la manera en la que los ubriqueños tienen de echarse a la calle y que el corredor pues sienta ese calor y ese cariño que al final es por lo que vienen muchos de ellos, ¿eh? Claro, claro, es que una de las cosas que gusta mucho de esta carrera es el ambientazo que hay en todo el recorrido, porque es que desde el primer metro hasta el último está siempre el recorrido lleno de gente animando, y eso viste muchísimo y además da unos ánimos impresionantes cuando ya no puede ya más con tu alma y tiene a la gente aplaudiendo. La verdad es que ese último empujón te lo dan. Que siempre decimos, ¿no?, un arma de doble filo, sobre todo para los menos experimentados, ¿no?, porque bueno, pues esos ánimos te hacen impulsar o elevar el ritmo y luego lo puedes acusar un poco más adelante, ¿no? Totalmente. Todos hemos pasado por esa experiencia de salir muy venido arriba con el ambientazo y después los últimos 5 o 6 kilómetros pasarlo bastante regular. Uh-huh. Aspectos de la carrera, bueno, algunos importantes, como por ejemplo esos cortes de tráfico. Habéis dispuesto carteles no informativos a lo largo del municipio, porque, claro, en horario de 9:45 a 12 aproximadamente van a estar, no sé si llamarlo cortado, pero sí restringido el tráfico en muchas vías principales y sobre todo en esos dos accesos al municipio, porque recordemos que la carrera pues llega por un extremo hasta el hotel de Sierra de Ubrique y por otro pues a la entrada por el cementerio, o sea que son unos cortes de carretera que, aunque hayamos visto los carteles, Dani, van a ser similares, ¿no?, a otros años, ¿no? Sí, sí, los cortes son similares, y hombre, eso desde aquí, como siempre, pedirle y darle la gracia a los ubriqueños, porque la verdad es que a todos los paisanos, pues la verdad es que ese día respetan el hecho de que tengamos cortado durante un ratito las dos arterias de salida principales del pueblo, y bueno, intentamos minimizarlo lo más posible y tenerlo totalmente señalizado, pues ya que de tráfico pues nos obligan a tener sus carteles, a tener todas las medidas de seguridad, las reuniones con los cuerpos de seguridad, así que en verdad intentamos minimizar el impacto que pueda tener los cortes de carretera, pero bueno, es lógico, tenemos que entender que ese ratito va a estar cortado para la seguridad de todos los corredores. Uh-huh. Línea de salida y de meta, Dani, ¿se mantienen con respecto al año pasado? O sea, digamos, a la altura del Paz Malasanta en la Avenida de España. En principio sí. En principio te puedo decir que sí. Continuamos con el mismo lugar, tanto de salida como de meta. ¿Cuánto marca el recorrido? ¿11 kilómetros o es algo más de 11? Es 11, ciento y algo. 11.200, redondeando, más o menos. Uh-huh. Más o menos. Sí, y un recorrido que es el mismo, bueno, el habitual ya de siempre, de todos conocidos. Si te parece, Dani, lo repasamos. Sí, claro. Pues el que no cambia, el que no sabemos de memoria. Salimos desde la avenida, subimos hacia arriba, los callejones, después calle San Sebastián. Volvemos a bajar por el esto hacia abajo en dirección a Plaza de la Estrella. Cogemos todo lo que es el Prado hacia arriba. Carlos Cano, ahí nos dirigimos ya hacia la zona de La Parra, calle San Francisco, todo lo que es la torre hacia adelante, bajamos por calle Nival, Toledo todo hacia adelante hasta llegar a la zona del jardín, bajamos del esto, tiramos la carretera hasta la rotonda del hotel y volvemos por la parte de abajo, por el Rodalca, deshacemos el camino y ahora cuando llegamos al esto pues seguimos adelante por la calle San Sebastián, bajamos callejones, subimos de nuevo Carlos Cano, pero giramos hacia los Tres Caminos. De los Tres Caminos nos vamos hacia la zona del Hipersol, bajamos a la zona de Mirasierra y volvemos a torcer otra vez hacia la Plaza de la Estrella, otra vez hacia el Prado. A la altura donde estaba el Prado hacia arriba, a la altura donde estaba el Bar Simpático, torcemos a mano derecha para enfilar ya la camino hacia la Avenida de España. Ya nos incorporamos a la Avenida de España y todo el resto hasta meta. Bueno, pues... En verdad siempre es el mismo, salvo algún año que ha habido algún cambio por tema de obra, no suele cambiar. Y como decimos, se mantiene la línea de salida y de meta, pese a que ya está la Plaza de la Estrella. La obra, pues el año pasado dificultaba ese, pero habéis querido mantener, ¿no?, ese recorrido con respecto al año anterior, ¿no? Sí, en principio sí, salvo en un caso de última hora que se decida a lo mejor ponerla un poco más abajo la meta, pero tampoco hay mucho, no hay mucha diferencia. Ya eso depende de, ya cuando estén allí, esta gente decida montar, pero en principio lo mantenemos igual. El Club del Tiempo Nutrias Pantaneras, que cada año quiere homenajear, reconocer, ¿no?, algún ubriqueño, casi siempre relacionado con el deporte, ¿no?, en este caso en la línea de salida, y este año pues ese pistoletazo que va a correr a cargo de Luis Benítez. Pues sí, esa tradición también. Todos los años solemos tener algún que otro homenaje y solemos cederle la salida de la carrera a alguna persona relevante en el pueblo. Y bueno, relacionado con el deporte, una de las personas más relacionadas con el deporte, pues Luis, no lo podemos negar. Toda la vida dedicaba al deporte ahí en el pabellón. Y además con la carrera, implicado con la carrera, puede que sea esta, después de su jubilación, de su reciente jubilación, puede que sea esta la primera que no monta, ¿no? O sea, yo creo que debe de estar desde el inicio, ¿no? Él siempre, tanto en esta de, tanto en la popular como en la de montaña, siempre se tiene la imagen de Luis trabajando el día de la carrera y montando. Esa imagen la tenemos todos. Bueno, pues Luis Benítez, Luis el Cenizo, ¿no?, que va a ser el encargado de dar ese pistoletazo de salida a esta 30ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Cuestiones que nos quedan, Dani, que repasar: la recogida de dorsales desde esta misma tarde, ¿no?, en la sede del club. Esta tarde y luego el domingo, también el domingo, perdón, el sábado, también tenemos abierto horario para recogida de dorsales, y luego, por supuesto, el domingo a partir de las 7 y poco, en cuanto estemos allí montados, pues la gente que no lo haya podido recoger ni viernes ni sábado. Imprescindible presentar el DNI, en este caso para recoger los dorsales de una carrera. Si te parece, Dani, recordamos, ¿no?, esos incentivos o esos premios, ¿no?, para los tres primeros clasificados: un paquete de viaje valorado en 1.000 euros para el primer clasificado, en 700 para el segundo y en 450 para el tercero, ¿no? Exacto. Aparte de luego los premios por categorías, como siempre, con los artículos de piel, tanto general como local. Es decir, está, la verdad, la bolsa de premios está bastante completa. 750 el segundo, perdón, y 400 el tercero. El tercero, sí. que había dado yo la cifra al revés. ¿Y qué más nos queda por contar, Dani? Bueno, pues yo desde aquí de nuevo me reitero en darle las gracias a todos los que hacen posible esta carrera, y nada, la verdad que este año pues contento que hayamos llegado con antelación a los 300, nos deja trabajar un poco más tranquilo al domingo, y bueno, también decir, yo es normal que hemos recibido alguna otra llamada de gente que estaba esperando a última hora, a ver si había dorsales el domingo, pues la verdad que nosotros lo sentimos, pero hemos tenido 2 meses de inscripciones, y hasta ahí yo creo que quiero que la gente entienda que tenemos los 300 y ya a partir de ahí pues no vamos a dar más dorsales. Nos gustaría, pero no, la verdad es que las cosas van evolucionando, los dorsales son nominales, va aparejado a un día de federado, es decir, a federarte por una licencia de un día, que nos obliga a federación, por lo tanto ya está todo cerrado, la gente que no está federada lo vamos a federar un día para que esté cubierto por el seguro de federación, que nos obliga a federación. Aparte, nosotros tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil, pero digo esto para que la gente entienda que organizar una carrera lleva mucho trabajo, lleva mucha responsabilidad, y cuando hacemos las cosas así es por un motivo, no es porque nosotros la querramos hacer de esa manera. Pero al final queréis darle ese trato, ¿no?, que creéis que merece cada participante, ¿no? Digo porque, podríais, ¿no? No sé si barajáis o valoráis para el próximo año aumentar esa cifra de 300, Dani. Bueno, la verdad es que la cifra ha ido bajando con el tiempo. Ya sabemos que hay muchas carreras, se solapan unas con otras, y el número de inscritos baja, y por eso hemos ido hemos ido bajando el número año tras año. En principio no paramos subirlo. Yo creo que con 300 está, yo creo que está perfecto tanto para seguridad del corredor como para el trabajo propio nuestro. Yo creo que es la cifra perfecta, pero bueno, es una cosa que nunca, que no estamos cerrados. Uh-huh. Ya eso todos los años se va viendo y ya depende de las circunstancias, pero en principio barajamos la cifra de 300 como la idónea. Uh-huh. Y luego sí comentar que algo que es innegociable, ¿no? En este caso, ¿no? Esa convivencia posterior con esa degustación de arroz, entiendo, ¿no? Música amenizada o amenización por parte de la música de Pepe Gómez. Exacto. Eso es innegociable. Es una de las características fundamentales de esta carrera y, como bien indica el nombre, es una carrera popular. Por lo tanto, el trato a todos los, bueno, tanto a los populares como a los menos populares, pero me refiero que una carrera popular en la que hay después una convivencia, en la que se echa el día, y la verdad es que es una de las cosas más importantes y por lo que sigue viniendo mucha gente, aparte de la carrera, por el trato que se le da, por la convivencia, después el ratito que se echa, que la verdad es que es muy... muy ameno. Es que cabe recordar, ¿no? Lo decías tú el otro día, que no las bases no contemplan premios en metálico por eso mismo, ¿no? Por darle ese trato al corredor, por valorar en ese sentido al corredor popular, a esos que llenan las inscripciones y bueno, evitar un poco que vengan corredores precisamente por eso, ¿no? Por el dinero. Claro, es que yo siempre lo he dicho, no hay que, evidentemente no se puede menospreciar nunca a los élites, porque es que tiene un meritazo impresionante, y aparte te visten mucho una carrera, pero quien mantiene este tipo de carreras son los corredores populares en un 95-96%. Por lo tanto, ellos tienen que sentirse agasajados, tratados como el resto, vamos, pero evidentemente una carrera popular, por lo tanto... El corredor popular tiene su cuota muy importante. Dani, ¿qué más? Nada más, ¿no? Invitar también a todo el pueblo que se eche a la calle a animar a los corredores, a darle luz y color a esta prueba y, bueno, pues a esa convivencia posterior, ¿no? Totalmente. Que se eche el pueblo a la calle y anime a los corredores y tengamos un día estupendo, que lo pasemos bien y nada. Simplemente eso, pues, invitar a la gente a que se eche a la calle. Pues muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena por todo ese trabajo ya previo, ¿no?, que lleváis a cabo para sacar adelante por 30 años, ¿no?, por 30 veces ya, esta carrera popular de las Nutrias Pantaneras, fecha, como decimos, ¿no?, marcada en rojo en el calendario del deporte ubriqueño, y que vaya todo de la mejor manera posible el domingo, Dani. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Y nosotros casi vamos a poner punto y final enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick en esta jornada de viernes 24 de octubre. Volveremos el próximo lunes con todo cuanto acontezca, tanto en esa cita, esa carrera popular Nutrias Pantaneras, este próximo domingo, salida a las 10 de la mañana desde la Avenida España a la altura del pub Malasanta, con el mismo final, ese recorrido tradicional que hemos repasado en este espacio. Y con todo lo que acontezca también en el resto de competiciones, de eventos deportivos para los nuestros en este fin de semana. Feliz fin de semana, gracias por estar hoy en día más. Hasta el lunes.